Toma la Tierra. Toma la Tierra. Un programa. ¿Un programa? Para darle un gran respiro a tus oídos. Brava, rompía ríos de tinta antigua. A ti te enloquece y va de cara pa'lante y va. Las muertas al frente, fuerte, bello, fuerte aliento. Oh, oh, oh, y de cara sedienta, sedimenta un nuevo tiempo. Oh, oh, oh, oh, oh, y... Para seguir activas durante este mes de julio, os proponemos una entrevista que realizamos con Mati Vargas en la preparación del programa que hicimos en directo desde la Mostra del Libre Anarquista de Valencia en el mes de abril. Yo cuando respiro pa' calmarme, cuando prefiero darlo todo pa' colmarme, si me machaca la colmena y tengo hambre de masa desgastada en la prensa del desastre. Mati Vargas preparaba en este momento una encuentro de mujeres rurales en Castellón. No me pases tu factura. Hola Mati, ¿qué tal? Pues muchas gracias por recibir mi llamada y por contestar a estas preguntas que te quería hacer cuando me comentaron que tú estabas montando un encuentro para mujeres rurales, que me pareció muy interesante y claro, quería saber un poco más, que me cuentes un poco como de dónde viene esta idea, qué enfoque queréis dar. Si quieres primero a lo mejor presentarte para que sepamos un poco, porque también sé pocas cosas de ti. Bueno, pues yo soy Mati y bueno, llevo una trayectoria muy larga como feminista y también como nací en un pueblo. Luego lo cierto es que ya me vine a la ciudad a estudiar, a trabajar, a militar. Aquí sigo en la ciudad, pero también desde hace varios años tengo en un pueblecito muy pequeño, un pueblo un poco especial porque... todo el pueblo tiene placas solares, nos buscamos así entre las vecinas cómo llevar las relaciones, es una buena experiencia. Y entonces también mi futuro lo quiero enfocar a este pueblo y conozco a muchas mujeres del ámbito rural, podemos decir, ¿vale? Entonces con todas mis amigas y chicas de los pueblos de la zona, digamos que es la zona de la que te hablo, es Castellón, interior, hacia la montaña. Entonces ya hace muchos años empezamos con estas jornadas en el ámbito rural, unas jornadas de mujeres que nos ofrecían distintas cosas. Una era conocernos, juntarnos, investigar, pasarlo bien y crear proyectos. Y de hecho, de estas jornadas, pues fueron saliendo proyectos rurales. Después pasó el tiempo, aunque hemos seguido en contacto, pero bueno, pasó el tiempo, luego vino la pandemia. Y ahora mismo, desde hace unos meses, nos volvimos a juntar y decidimos que queríamos continuar con un proyecto como este. Entonces, creamos un grupo motor, pero siempre acompañadas por otras muchas mujeres. Y decidimos que lo que queríamos en esta ocasión era darle un enfoque más político, como es el ecofeminismo. Para algunas de nosotras ya es algo bastante conocido, estudiado, trabajado, pero también sabemos que para otras mujeres, aun siendo seguro que son ecofeministas, seguramente no tendrán esa información. Entonces tenemos bastante interés de compartir esta tendencia, esta forma de vivir la vida, porque es que además en el ámbito rural las mujeres lo pasan fatal, es un entorno muy violento para las mujeres, muy agresivo, con una escasez de recursos brutal. Y entonces, ahí hay que hacer algo. Quiero decir, nos tenemos que empoderar, esta palabra puede ser un poco complicada, pero creo que tenemos que poner en valor todo aquello que podemos aportar al medio rural, que está muy, muy castigado y donde el patriarcado es muy fuerte, es muy, muy fuerte. El patriarcado, la cultura rural. Pero luego también pensábamos que era muy interesante, siempre en el paraguas del ecofeminismo, también que nos contasen todas las grandes infraestructuras que se montan en las zonas rurales, pero que realmente son, el beneficio es para la urbe, para la ciudad. Podemos hablar de los grandes montajes de aerogeneradores que destrozan el entorno y hacen que mueran muchísimas aves. Las grandes zonas que llenan de placas solares, que también destrozan mucho territorio. Ahora pasamos a cosas más feas, como son basureros, ¿vale? Recipientes de toda la basura que sale de las ciudades, extracciones de tierra. Bueno, podríamos nombrar varias, ¿de acuerdo? Van a venir mujeres que están ya organizadas y que ya están haciendo acciones para que tanto las energías alternativas como las suciedades se hagan de una manera correcta y, por supuesto, no violentas ni agresivas, ni para el entorno donde las ubican, ni para la gente de los pueblos, las aldeas o casas aisladas que viven en esos territorios y que todas estas infraestructuras les están haciendo mucho daño. Pero bueno, aparte de estos debates así como más intensos, por ejemplo, vamos a hacer taller de plantas aromáticas, vamos a hacer taller de alimentación, muchas estamos bastante metidas en la macrobiótica o en el vegetarianismo. También queremos, bueno, vamos a tener taller de autodefensa para mujeres, vamos a tener talleres de biodanza, vamos a hacer rituales de mujeres, vamos a hacer clases de yoga y qigong, también flamenco, vamos a trabajar el tema de las semillas, es posible que hablemos de identidades, pero mira, sobre todo, lo que queremos es volver a encontrarnos, pasarlo muy bien y aprender todo lo que podamos. Vamos a hacerlo en un espacio muy chulo que está por la zona de Teruel. Tenemos mucho, mucho espacio. Le vamos a dar mucha importancia porque la tiene a la comida. Y y mucha fiesta, también vamos a hacer fiestas. Y todo ello totalmente lo vamos a hacer nosotras, porque sabemos, porque lo hemos hecho muchas veces, y porque pensamos que es muy interesante y la idea es continuar. Te canto porque se me canta encantada de no debatir de nada, gracias las tuyas, pa' que te imbuyas en este cuento, te va a costar beber viento así. ¿Cómo hago yo cuando respiro pa' calmarme? Cuando prefiero darlo todo pa' colmarme. Si me machaca la colmena y tengo hambre de masa desgastada en la prensa del desastre. Y es que ayer me salió agradecido un arrebato y otro callo en saco roto. Tiempecito mío, no me pases tu factura. Bueno, hemos sido un poco cautas, porque realmente ya sabemos que somos 60, porque nosotras, la organización, junto con la gente que apoya y que va a estar allí, ya éramos muchas. Y hemos buscado un espacio que nos permitiese desarrollar todo, pero sin que fuese demasiado desbordante, porque también el tema de la COVID, aunque ahora estamos mucho más relajadas, pero sigue estando ahí, compartimos sobre todo con mujeres de la zona. A ver, no queremos ser globales en estos momentos, no es nuestro interés. Nuestro interés es potenciar y crear más red, o sea, entre las mujeres de los pueblos a los que nos hemos dirigido, que hemos priorizado a aquellas mujeres que están en ese entorno, porque es que para nosotros también es un objetivo muy interesante ir creando desde lo local, desde lo pequeño, ir creando cosas y conservarlas y hacerlas fuertes, porque muchas veces hablamos de rural como algo muy romántico, qué bien se está en el campo, los pajaritos, las montañas, los árboles, pero esa parte es una parte solo. Luego el día a día es duro, hay muy pocos recursos para poder vivir en el campo. Hay mucho mucha xenofobia. Es así. La gente, como, porque también muchas de nosotras somos lo que, ¿sabes cómo nos llaman? Neorurales. Porque somos gente que venimos de la ciudad, que llegamos al campo con una forma de funcionar, con unas ideas, y muchas veces molestamos. O muchas veces tienen miedo como de que les vayamos a quitar algo. Entonces, por una parte, se generan relaciones y proyectos muy interesantes, pero realmente no es fácil, ¿eh? No, no es fácil. Siempre eres un poco la de fuera, aunque lleves ahí viviendo 30 años, ¿eh? Eres la que vino en un momento dado, pero... Entonces, habrá que plantear, no solamente hablar de la España vaciada, sino que habrá que decir, vamos a darle un contenido que posibilite que aquellas personas que sí que quieran vivir en el ámbito rural, que tengan ganas de aprender, de compartir, que sea posible, porque creo que merece la pena, ¿eh? Merece la pena plantearse de cómo puede, o sea, cómo podemos vivir en el medio rural sin seguir explotándolo como se ha explotado, porque es que hemos flipado mucho con el campo, ¿eh? Y el campo se merece un respeto y se merece no volver a seguir sacando sus entrañas. ¿Hay una página web o un sitio donde podríamos encontrar información o un sitio donde no? No, ahora mismo no. Esto será, si pasa, que yo creo que sí que va a pasar, pasará en un futuro. Vale. Porque por lo que tú me preguntabas antes, cuando acabemos las jornadas y saquemos conclusiones o lo que sea, ¿vale? O imagínate que esta idea que tenemos de hacer un banco de semillas, ¿vale? Si esto vemos que funciona, eso se va a poner en marcha. Porque vamos a buscar, vamos a ofrecer, vamos a... ¿Vale? Te he puesto este ejemplo como de cualquiera de los talleres que hagamos, ¿vale? Entonces, eso sí que le tenemos que dar, le queremos dar una salida y una, más que una salida, queremos darle una continuidad. Entonces, ahora mismo no me puedo pronunciar mucho por el tema porque te engañaría, pero sí que queremos que esto tenga una trascendencia con toda seguridad. Sí, que también es verdad que también lo habíamos hablado la primera vez que contactamos por teléfono, ¿no? Que todo no tenemos que estar todo súper conectadas y que a lo mejor pues que os da para un encuentro de 60 mujeres y compartir experiencia y una vivencia juntas y que con esto ya os quedáis como felices, como no, que de esto también es un trabajo muy valioso y que no tenemos por qué siempre enseñar al mundo entero que estamos haciendo cosas, ¿no? Sí, la vida nos dirá. Sí. A ver qué caminos vamos abriendo. Siempre hay un cuarto canto que me hace tropezar y un tinto que me levanta tonto. No sufras tanto por mí, sufre por los alquileres, alfileres en mí. Llave maestra de 10 dimensiones, llevo en la mente el manual de instrucciones. Tráeme a la Ana Gabriel Pastor Lares, transfeminismo anarquista en las bases. Saca tu piel de la vista del ave, cava en la grieta, repuebla, reparte. Cita, transita, analiza, respírate, mira, párate aquí ya, escúchala. Día brava, rompía ríos de tinta antigua, a ti te enloquece y va, de cara pa'lante y va, las muertas al frente, fuerte, bello, fuerte, aliento, oh, oh, oh. Muchas gracias a Marti Vargas y estáis escuchando el grupo valenciano Pájaro Arlot con la canción Cría Brava. Si queréis dejarnos información o comentarios acerca de nuestros programas, podéis escribirnos a suenaradio@riseup.net. Y os esperamos dentro de un par de semanas para el próximo programa de Toma la Tierra. Ría brava, rompía ríos de tinta antigua, a ti te enloquece, te enloquece, te enloquece.